blankaste ros är amaste flor. Treser manika seran, treser manika sång. Lostos iran casadas, blankaste ros är amaste flor. Lostos iran casadas, lo uno se ne perdió. Sus padre con vergüenza, blankaste ros är amaste flor. Su padre con vergüenza, rodes la andió. En medio del camino, blancaste ros, caeramos de flor. En medio del camino, castillo le fragó. De piedra mano diga, blancaste ros, caeramos de flor. De piedra mano diga, chichicos alterido. Blancas de rosa, éramos de flor en medio.